para que nos cuente cuál es la situación real de estos tres jugadores y qué es lo que va a resolver Quilmes en caso de que Quilmes tome una resolución al respecto. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Me chiflaron por ahí que podías venir para Buenos Aires? No, en realidad estoy esperando el llamado de la gente de Boca para ir, pero nada, tiene que ser entre hoy y mañana. En realidad iba a ir hoy, sí, pero bueno, hoy me hablaron a ver si podía viajar mañana. O sea, la gente de Boca por el tema de San Simón y de Flor, supongo, o de correcto, San Simón y solo. Tal cual. No, todo corresponde al club, así que por los dos. Por los dos jugadores, perfecto. Sí. Bueno, ¿y cuál es, Marce, hoy la situación real de Basabe, Cantón y de Nico Ferreira? No, la situación, obviamente, como vos bien dijiste, los clubes que dependemos de los sponsors y bueno, estamos en una situación complicada por todo lo que se viene pasando y bueno, nosotros también dependemos de, como ellos dependen de nosotros dependemos de tercero y bueno, tuvimos algunos inconvenientes con algunos sponsors que todavía no hemos cobrado y eso, bueno, de hecho un poco la venta de Chule San Simón y es para no haber pasado esto que está pasando, que hace dos meses nosotros empezamos a hacer las tratativas con Boca y bueno, todavía no pudimos hacer efectivo el pago, entonces eso fue lo que nos llevó a nosotros a atrasarnos en cubrir los libres deudas. En realidad nosotros contábamos con la venta esta bastante tiempo antes y bueno, se fue demorando y eso nos hizo que no pudiésemos pagar el resto del contrato, que también pongamos un poco las cosas, nosotros no es que no... nuestros contratos son el 70% se paga durante el año y el 30% la finalización del libre de deuda, cosa que todavía no ocurrió porque es el día 24, pero bueno, están en todo su derecho de los jugadores de quererlo cobrar. A ver, uno se pone un poco no en abogado, pero ve las dos posiciones y sabe lo difícil que está para los clubes conseguir el dinero y hacer básquetbol profesional. Y también sabe, porque estamos hablando de contratos que si bien por ahí son superiores a un sueldo medio de un trabajador en la Argentina, que son contratos que no son de los más altos también, ni de cerca en la Liga Nacional. Entonces también uno se pone en el lugar del jugador, y Marce, y sabés que cuesta lo que cuesta vivir el día a día, ¿no? Y el valor no, que, por supuesto, y el valor que pierde la plata, ¿no? Pero no, es que nosotros estamos, por eso aceptamos la resolución de ellos, ¿eh? No es que estemos en contra de eso, es decir, lo que pasa es que al no poderlo cumplir en tiempo y forma, bueno, ellos plantearon esta situación y nosotros la aceptamos, estamos haciendo todo lo imposible para poder cubrirlo antes del día 24, obviamente, que es la fecha límite. Y bueno, y ya te digo, yo estoy esperando el llamado de Buenos Aires como para ir a buscar esos fondos y poder terminar este tema que no le gusta a nadie, ni a ellos ni a nosotros. Pero estoy en total acuerdo en que ellos tienen que cobrar lo que le corresponde y bueno, y así es. Lo que pasa es que bueno, como vos dijiste, nosotros no tenemos otra manera de pagar si no nos pagan los sponsors o en su defecto, como hicimos en este caso, haber vendido un jugador. Esta venta se demoró y bueno, eso fue lo que nos llevó a esta situación límite, pero no hay mala predisposición ni del club ni de los jugadores. Nosotros tuvimos una reunión en la cual ellos expusieron lo suyo y nosotros les dijimos lo que estaba pasando, la situación en la que estábamos atravesando y bueno, que no había problema, que ellos esperaran sin entrenar hasta que nosotros le pudiéramos cumplir con lo que estaba pautado, ¿no es cierto? Y en el medio de todo esto, ¿cómo está Javier Bianchelli, no? Que perdió muchas piezas importantes, lo que fue el equipo el año pasado, y no han llegado muchos jugadores, incluso van a jugar otra vez sin extranjeros. Bueno, eso te da una pauta de la situación que vivimos los clubes ya, como te dije anteriormente, y no es por ser reiterativo, pero no, al no tener los sponsors, obviamente las empresas no les han funcionado como otros años, y bueno, eso se ve reflejado en el aporte que hacen a los clubes, y bueno, nosotros nos tuvimos que adecuar al nuevo presupuesto, que es menor, en realidad es menor, es igual al del año pasado, cosa claro. que por una cuestión lógica de inflación es menor, sí, sí. Esto es así. Nosotros tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y bueno, y con eso nos vamos a tener que arreglar, y eso es lo que llevó a que varios jugadores de la categoría, tanto de Enzo Ruiz como de Joan Basualdo, y que se han ido, no podamos retenerlos ni, pero bueno, trajimos los chicos que confiamos plenamente, porque los eligió Javier también, así que vamos a jugar con lo que pudimos y Javier eligió, ¿no es cierto? Y con los tres chicos estos, Ferreira, Cantón, Basabe, hubo ofertas de otros clubes, pero no llegaron a buen puerto, ¿no? En realidad, ellos tienen contrato con nosotros, y un poco fue el tema. En realidad, lo que nos habían planteado ahora es eso: ¿por qué no los dejamos ir? Y la verdad que no los dejamos ir porque tienen contrato con nosotros, nos parecía no sé, una falta de respeto de parte de los otros clubes, llamarlos y ofrecerles el doble de plata cuando tienen contrato con un club, y nosotros tener que darlos y salir a pagar el doble de algo que ya nosotros tenemos firmado, que habíamos apostado el año pasado. A ver, Omar Cantón, el año pasado no jugaba en la Liga Nacional. ¿Cuánto hace que no juega en la Liga Nacional? Y nosotros apostamos 2 años. Entonces ahora, porque hay un club con mucha plata y le ofrece el doble, nosotros tenemos que resignarnos y ante el poder económico y decir, sí, llévenselo. No me parece justo, Fabián. Estamos hablando con Marcelo Jiménez, directivo responsable de Quilmes de Mar del Plata. A ver, hay varios equipos que... Esta es una situación que le pasó a Quilmes, y que los jugadores adoptaron una política, ¿no? Obviamente que están en su derecho, como lo hubiesen estado la temporada pasada o la que terminó, si querían manifestar alguna cosa por esta falta de pago. Pero metiéndonos en la... Eso está claro ya, y que Quilmes también sabe que está... Que es un reclamo justo y que es válido. Metiéndonos ya en lo que es la economía de un club, no en los números, sino en cómo construirla, cada vez es más complicado, ¿no? El hecho de poder tratar de ser lo más competitivo posible, y al mismo tiempo tener que sostener la estructura, ¿no, Marcelo? De los clubes que no reciben apoyo estatal o gubernamental. No, la verdad que, bueno, como vos bien decís, Fabián, se nos hace cada vez más difícil. Yo creo que hay 5 o 6 clubes que están en nuestra misma situación. Bueno, de hecho, Argentino intentó vender la plaza y, bueno, no pudo. Pero bueno, sí, la verdad que se nos hace muy, pero muy difícil. Y de hecho, nosotros tenemos una cuestión particular también acá en Mar del Plata, que la municipalidad en estos momentos está en duda si nos presta o nos quiere cobrar el estadio, cosa que no podríamos ni empezar a hablar, ¿no es cierto?, de pagar, porque imagínate que no podemos, tenemos el mismo presupuesto del año pasado, imagínate agregarle un costo más a esto, ¿no? Y un costo elevado, porque el poli no es barato. No, por los números que dicen, no, nosotros estaríamos imposibilitados, y bueno, y hemos hablado con la gente de Peñarol y también está en la misma situación, así sí que, porque estuve el fin de semana por ahí por Mar del Plata y justamente estuvimos hablando de este tema, y no con la gente de Peñarol, con gente que está vinculada al deporte ahí en Mar del Plata, y nos contaban que tanto a Quilmes como a Peñarol, inclusive alguien me comentó la posibilidad de que los dos equipos puedan ir a jugar al Once Unido. No, al Once Unido no, porque no lo permite la ADC por una cuestión de que no entran los LED adelante de los bancos. Eso es el inconveniente que tiene Once Unidos hoy por hoy. ¿Y dónde jugaría? Y bueno, esperemos jugar en el polideportivo, eso está claro. Y bueno, si no, tendremos que salir de la ciudad los dos equipos, no sé, Vidal, Miramar, son los dos estadios más cerca que tenemos. y que tienen la tienen la comodidad, digamos, para poder poner los LED. Tienen la comodidad, sí, tienen la comodidad para poner los LED, no tienen la comodidad que tienen Unidos. No, nada más que eso tiene, por eso digo, a eso voy, Sí, sí, tal cual, por eso te lo recalco, es decir, los vestuarios, la cancha, la comodidad de las plateas, las tribunas, los accesos, todo eso que tienen Unidos, te diría que hay muchos estadios que no lo tienen, que están jugando Liga Nacional. Y bueno, pero bueno, esos estadios que te nombré podrían entrar los LED adelante de los bancos. ¿Y de qué depende esa decisión? ¿Es una decisión política o están haciendo alguna gestión extra para que puedan jugar en el polideportivo? Mira, en realidad acá hay una ordenanza en la cual todavía está vigente y que autoriza a los clubes de Mar del Plata que representen a la ciudad a nivel provincial y nacional a tener los estadios gratis. Así que, bueno, nosotros hasta ahora vinimos jugando por esa ordenanza y, bueno, ahora lo que tendrían que hacer en el caso de que no quieran que juguemos ahí, tendrían que derogar esa ordenanza que todavía está vigente, ¿no es cierto? Claro. Por eso nosotros todavía tenemos la esperanza de que esto no suceda y que podamos seguir jugando en uno de los mejores estadios del país, ¿no es cierto? O sea, a un mes y siete días del debut, como está estipulado en el fixture, ¿no?, del Super 20, todavía no se sabe con qué equipo ni dónde juega Quilmes. Sí, con el equipo va a jugar, no, eso nosotros vamos a, esto se va a solucionar, es una cuestión, como te dije antes, la verdad que se han demorado unos tiempos tanto de unos sponsors como de la venta de estos jugadores, y bueno, no nos hemos podido hacer del dinero como para poder cubrir los libros de deuda, que estos tres que nos están faltando, ¿no es cierto? Sí. Te hago esta pregunta, si me la podés contestar, Marce es Marcelo Jiménez, ¿no?, el responsable del básquet de Quilmes, que siempre contesta, atiende y gentilmente nos evacúa todas las dudas, ¿no? Como que nos gusta a nosotros a ir a los que están involucrados en la cuestión. A la fuente. Claro, la fuente, que no es Esteban en este caso, claro. Ni Juani. Hoy por hoy, los clubes, ¿hacen un solo contrato con un jugador y con el cuerpo técnico? ¿Hacen dos contratos, uno que va libre deuda y el otro que no va libre deuda? ¿Cómo lo tiene estructurado Quilmes? ¿Me la podés contestar, me la contestás? ¿No me la podés contestar, no me la contestás? No hay problema. Bueno, no te la contesto entonces. Está bien. Te la dejo así. Bueno, esperemos. ¿Cuándo puede estar lo de...? Mira, hoy ahora yo estaba esperando tu llamado y ahí me voy a una reunión en el club para ver cómo podemos hacernos del dinero y de esto para poder sanearlo lo antes posible y que los chicos puedan entrenar con el equipo. Si bien lo están haciendo en forma particular, lo que queremos obviamente que el equipo entrene completo. Sí, yo igual que, sí. Quiero hacer una salvedad en este tema. Yo sé que más de uno me va a putear o no va a estar de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que el jugador no entrene, pero no por una cuestión de obligación o de derecho o de opresión o de un mandato, porque me parece que el jugador se perjudica al jugador y perjudica a su futuro equipo. Si está en vía de arreglar, yo no jugaría. No hubiese jugado la temporada pasada, hubiese planteado la situación y es muy fácil decirlo desde mi lugar, pero siempre soy de la idea que el jugador tiene la herramienta de, si le deben plata, no jugar, y entrenarse me parece que es lo que le hace bien a él y al equipo, es mi forma de ver. No estoy criticando a los jugadores acá, No. Que se entienda. Mira, yo te voy a decir algo, porque no es el primer año que estoy en la liga, siempre estuve con toda la liga hace más de 10, 12 años. Que estás desde el torneo nacional de ascenso, no me lo digas. Sí. Lo sé. Entonces, nunca ha pasado esto. Esto particularmente, y esto lo digo yo personalmente, esto me parece que viene atado de este problema que nosotros no hemos dejado de ir a los jugadores a otros clubes. Sinceramente, esto lo vivo yo personal, corre por mi cuenta, no es del club, es lo que yo siento, porque si estas ofertas no hubiesen existido, siempre hubo problemas con los libros de deuda y siempre el último día se corrió para pagar, para arreglar, se han dividido la deuda y se ha agregado al contrato siguiente. Hubo mil maneras. Esta posición, porque ha sido expresada por los jugadores, ¿por qué no lo hemos dejado de ir? Entonces, un poco refleja, me parece a mí, de por dónde viene el tema. Pero bueno, vuelvo a insistir, es la única manera que tenemos los clubes de decir, cuando nos sale una bien, que firmamos, a ver, vuelvo a insistir con lo mismo, tanto Cantón como Basabe, como Ferreira, firmaron contrato por 2 años, y ellos sabían que firmaban por 2 años. Entonces, ahora, porque aparecen clubes con capitales de provinciales, de municipales, o lo que fuera, y le ofrecen cifras que obviamente nosotros no podemos pagar, y que para ellos sí es el doble, está claro. Pero bueno, a ver, el año pasado ni ellos sabían esto, si no, no hubiesen firmado por 2 años, ¿no es cierto? Me parece a mí que un poco es... Vuelvo a decir, no es injusto que reclamen lo de ellos, no, me parece que es injusto, claro. la posición, porque vuelvo a insistir, si esos hubiesen sabido que este año le iban a ofrecer el doble, y bueno, no hubiesen firmado por 2 años. Entonces ahora los clubes que tenemos poca plata, tenemos que someternos al capital, y la verdad que no me parece justo tampoco para los clubes. Marcelo, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá puedan solucionarlo si arranca la temporada como corresponde. Bueno, muchísimas gracias, y esperemos que todo termine de la mejor manera, porque es la idea del club, obviamente, de cumplir como corresponde y que esto no llegue a mayores. Dale, Marcelo Jiménez, un abrazo enorme. Un abrazo, muchas dirigente gracias. De Quilmes, que se entienda bien lo que dije, ¿eh? Yo no, el reclamo es completamente justo y comparto plenamente la postura de los jugadores en tomar la medida que sea. Yo, siendo jugador, yo no juego. Y voy a entrenar, me presento a mi trabajo todos los días, no juego. Es una forma que yo tengo de ver las cosas, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea la verdad. Pero me presento a entrenar con porque es parte del equipo, y si después te vas a quedar en el equipo, me parece a mí no generar ripieces con tus compañeros, me parece a mí, repito, ni por más que la cuestión esté clara, porque tengo entendido que ya le habían planteado el cuerpo técnico fehaciente.